Vamos, él sería, con nostalgia lo digo, sería muy importante tener un BRICS hoy en día que tenga un tratamiento de cooperación mutua para la salida de la pospandemia. Si el BRICS estuviera fuerte, estuviera porque no cuento con Brasil y con la parcial ayuda de Argentina, y porque India tiene muchísimos muertos también y tiene un problema económico también importante, lo que hoy sería el RIC, no el BRIC, claro, sino el RIC de sí. Rusia, India y China, es importante para convertirse en estados grandes y potentes económicamente para que este plan Marshall del que se está hablando pueda no tener el imperialismo norteamericano detrás, sino que pueda salir desde otro polo, desde claro. alguno de los otros polos de la multipolaridad de la que hablamos siempre. Y la Argentina dirige ese polo y no el Estados Unidos. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Es bueno para Larry Fink ser el secretario de Tesoro, no para cobrarse sus deudas solamente, sino para tener la herramienta bélica a su disposición si es necesario cobrar deudas con estados. Complejo. Me duele decir todo esto, pero puede ser así. Sí, falta poquito para las elecciones. Se habló una supuesta postergación, recordemos que sería el 3 de noviembre, y que generó algún tipo de debate en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pone en discusión el tema del sistema electoral, que sabemos que es excluyente, imperfecto, y uno se pone a comparar y dice, bueno, al final el nuestro está bastante bien, si comparamos, claro. ¿no? Allá no son obligatorias, vota el que está en condiciones. Y hay un tema con el voto por correo, que es un mecanismo que usan mucho los afroamericanos. ¿Por qué? Porque son quienes trabajan y quienes no tienen la posibilidad de un martes cualquiera, porque recordemos que en Estados Unidos vas a votar un martes, día laboral. No es feriado. Entonces, ¿qué dijo Barack Obama? Che, hay que repensar esto, porque la gente trabaja y no puede ir a votar. Bueno, ahora se acuerdan porque necesitan ese voto, ¿no? Entonces, debería ser feriado el día que se vota. Y también debería ser un poco más extenso a la mayoría de la población, ¿no? Porque, bueno, por lo que decimos, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. En muchos casos es exclusivo, digo, si no estás, digamos, en un partido político afiliado, no puedes participar ni siquiera de las internas y demás. Es bastante complejo y se está poniendo en discusión ahora que se ven complicados con estas elecciones que se aproximan y que, a ver, históricamente al Partido Republicano no le gustaba el voto por correo. ¿Por qué? Porque votan los afroamericanos y por lo general votan al Partido Demócrata. Bueno, ahora hay también un tema con esto que pone sobre la mesa qué hacer con el voto por correo, porque dicen desde el Partido Republicano que podría haber fraude electoral si se usa mucho, masivamente, el voto por correo, que es lo que podría pasar de continuar la situación como está ahora de pandemia y coronavirus. Así que veremos qué sucede, hay que estar atentos, porque se viene picante la elección en Estados Unidos. Así es, recordemos que ya están demoradas muchas de las internas estatales, vamos a decirlo, de los Estados Unidos. El Super Tuesday, todavía no sabemos cuándo es, y habrá que poner el foco, prestarle mucha atención. 11:33 de la mañana. En un ratito viene Eric Eliana Cabezas con el teatro, el radioteatro y lo que se viene en la gráfica. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer, la narradora del tercer mundo, la periodista de la patria grande. Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar. que te lo envía por correo argentino. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Erika Eliana Cabezas. Artes escénicas en Desde el Barrio. Erika Eliana Cabezas, ahora sí, bienvenida. Buen día, ¿cómo anda? Tengo un poco de frío, no sé por qué. Estoy un poco desabrigada también. ¿Está intentando hacer algún chiste? No. Ah, menos mal. ¿Por qué? Porque yo estaba cantando canciones y entraba riéndose al estudio. Y yo digo, bueno, por ahí se está riendo. Es una cuestión. Él siempre es como una risa medio maligna. Está riendo de algo que es una no hiena. Sabes qué es. Es mala. Pero es bueno. Que me la paso haciendo maldades, debo confesarlo. Entonces, sí. Sí, te conocemos. A veces, bueno, nada. Te hemos sacado la ficha, Erika Eliana Cabezas. Pero bueno, recomiendo a nuestra querida audiencia entrar a radiografica.org.ar y observar la foto de un telón rojo y un micrófono, que es nada más y nada menos que la nota de Erika Eliana Cabezas sobre radioteatro futuro, próximo, cercano de la Radiográfica. Sí, cercano en septiembre, pero de eso voy a hablar más adelante. Más cerca de la fecha, porque si no, yo hablo ahora y de pronto pasa un mes y la gente se olvida. Es verdad. O sea, yo apenas me acuerdo lo que comí ayer, por ejemplo. Entonces, como que deduzco que todo bueno, el mundo tiene... Bueno, tampoco tanto, digamos. Tiene, tipo, mi capacidad para retener cosas. Y, ojo, igual, tengo una capacidad para retener datos irrelevantes. Por ejemplo. Por ejemplo, canciones de Arjona, me las sé todas. Las de Mira. Las de Natalia Oreiro también las sé. Ah, ahí tipo, te la más. Época de Muñeca Brava me las sé también. Soy hincha. El otro día vi de nuevo la película de Gilda de Natalia Oreiro. Ay, yo la vi ayer, debo confesar, en un momento me puse a llorar. O sea, lloré con la película, y lo cual me sentí un poco mal, porque digo, loco, ya sé que termina, como claro, termina todo esto. Claro. No, pero aún así me emociona. Es linda la película. Yo la vi. La primera vez que la vi en el cine, ahí me contuve más porque estaba acompañada. Pero como estaba sola con mi gato, dije, ya está, me voy a permitir esto. Hiciste catarsis, aprovechaste. Claro, aproveché la confusión y lloré de paso. Temón, no estás escuchando a él o sí. No sé si se escucha afuera, pero está sonando Arjona de fondo. Ricardo, un saludo para Ricardo. No, por suerte no lo estoy escuchando porque si no podría tranquilamente cantarla al aire y no quieren tener eso registro. No le conviene eso, está muy bien. Tengo una imagen que mantener. Sí, qué loco, a mí siempre me llama la atención lo de Arjona. La construcción de enemigo, de antihéroe que se han ganado. El amor. convengamos que hay muchos Arjonas, hay muchos artistas latinos que le cantan al amor y con metáforas extrañas. Queremos denunciar la intervención del productor de Marcos Maldonado, a quien no veíamos entrar al estudio desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Hola, Maldonado, buen día, ¿cómo anda? Bien, venga, acérquese, venga. Salude a su público, hace mucho. ¿Cómo le va, mi gente? ¿Me extrañaban? Pará, este es un temón. Justamente estaba pensando en este tema cuando pensaba en Arjona. Cántelo. No. Es una filosofía de vida, ¿no? Tipo, tirar incógnitas. Para mí es el famoso histeriqueo, ¿viste? Tipo, que te tiene ahí latente, ¿viste? Y no hace nada, pero está ahí presente. Dime que no, es un... Bueno, yo estoy desinfectando los virus que trajo Maldonado al estudio y distancia social... Pero estamos bien, o sea, cuidados. No puedo hablar de lo que mira. Perdón, bueno, basta. No, cambiame la música, porque ahora sí corresponde a Erika de Cabezas en su esplendor, su columna de teatro. Artes visuales. ¿Cómo remontar este momento? Porque encima ahora en mi cabeza suena dime que no. Les traigo una obra que de la... ¿Vieron que hay una nota en intentando hacer unos esfuerzos por beber? Sí, se nota. Hay una nota en el portal de la gráfica con testimonio de Manolo, que es el actor Manuel Callao, y Mario Sadras, que fueron los que trajeron a colación el radioteatro. ¿Con quién se inició este proyecto, que es un proyecto más colectivo? Pero no les voy a hablar de eso. Sí. Que en esa entrevista, en un momento, Manolo hace referencia a Joe Feuerbach. Y es una obra que la van a poder encontrar en internet, o sea, está online hasta hoy. O sea, hoy es el último día que tienen para ver esta obra, que fue hecha por El Descubridor, ¿no? Y que tienen la posibilidad de ver la actuación de Manolo, que la verdad es un actor con muchísima trayectoria, tanto en televisión como en teatro. La obra se hizo en el Tinglado y también se pensó para exponerla en su momento en el Bauen. Es una obra que para mí trae a colación, ¿no? Para mí es una obra medio romántica. O sea, me gusta... Me di cuenta... Yo no suelo enamorarme nunca, pero creo que el teatro me permite esa cosa de esos enamoramientos repentinos. Y eso fue un poco lo que me generó la obra a mí. Ajá. Son dos actores en escena. Y hay un tercero que nunca se ve, que es el director, digamos. Pero nunca vemos al director. Escuchamos la voz, ese el famoso tercer personaje que no está implícito. Entonces, al director nunca lo vemos. Situación casting. Está el asistente de dirección, que es el pibe joven, y está el Feuerbach, que es el actor de renombre. Entonces viene a hacer el casting después de un montón de tiempo que estuvo fuera de las tablas. Feuerbach, ¿se le dice así a los actores? No, es ¿cómo se llama él? La obra se llama Joe Feuerbach. Es el nombre de él. Es el nombre de este supuesto actor de renombre. Entonces, lo que vamos a ver es a estos dos actores en escena y este tercer personaje que justo en el momento que él llega tiene que ir a almorzar con su hija. Entonces le dice al asistente, che, este es un actor de renombre, si bien suspendimos las audiciones de la tarde, lo voy a atender, pero primero me voy a ir a comer. Entonces vos tenés que retenerlo. Entonces lo que vamos a ver que se desarrolla es todos los esfuerzos que hace el pibe por retener a este actor de renombre que encima él no lo juna. O sea, él es asistente de dirección, pero no sabe quién es el que tiene enfrente. Todos ahí medio enloquecidos con la aparición de Feuerbach en escena. Entonces, se van a dar como distintas situaciones, siempre en base a mención de lo que es el teatro. La obra gira alrededor de lo que es el teatro. Yo soy medio reacia a los formatos online, debo confesarlo, pero cuando me la trajeron a colación en la entrevista... Y además, como es un proyecto del Descubridor, que es una cooperativa, dije, la voy a ver. Me voy a tomar el trabajo de verla. Es distinto a ver una película, no es lo mismo, porque la actuación, si bien no es que hay una cámara estática y vemos todo lo que transcurre en escena, sino hay movimientos de en cámara, uh-huh. la actuación no es la misma. Porque, a ver, en una película, por ejemplo, si a un actor no le sale una escena, eso se soluciona con una cámara. Eso, claro. En cambio, en el teatro las actuaciones están como muy a la vista. Uh-huh. Eso por un lado. La escenografía es sencilla, o sea, no vamos a encontrar una gran escenografía, pero creo que lo que tiene el texto tiene una potencia increíble. Hay, en un momento se da una situación de que el actor viejo empieza a hacer un monólogo sobre pájaros. Ajá. Está hablando con el pibe y dice, no, de su vida. Y empieza a improvisar un monólogo que tiene que ver con los pájaros. Empieza con una mariposa pequeña. Entonces se levanta de la silla y dice, no, ¿ves la mariposa ahí? Entonces el chavo dice, ¿qué está haciendo este sujeto? Claro, estaba viendo lo que era la presentación de una escena. Uh-huh. Entonces en un momento se empieza a llenar de pájaros.